Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, otro día, miércoles, que los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde, con alguna información, muchas que quizás no la tengas, otras que por ahí la tenés, pero te podamos dar otra opinión. Y ante todo pido disculpas porque mi voz no sale lo clara que debería salir porque estamos trabajando por los protocolos con barbijo. Y bueno, la otra vez noté que el barbijo saca mucho caudal de voz, así que ante todo, disculpa a todos. Quiero agradecer a toda la gente de la radio, a May, a Sole, a Dayana, a Gustavo, a Leandro, a Paula, que después nos va a operar. Ahora lo está haciendo Camilo. Y por supuesto también a Camilo, que me va a acompañar en este programa. Ahora está en la operación técnica y después veremos qué nos trae hoy, si el número del COVID o cine o todo, yo creo que todo, hoy todo. Bueno, son las 17 horas 9 minutos. Si yo digo que estamos en un momento complicado, seguramente todos me van a decir a chocolate por la noticia. Bueno, la realidad es que estamos en un momento complicado. Pero yo hoy quería empezar con festejos, porque el gobierno tiene sus cosas para festejar, ¿no? Después voy a contar qué festeja el gobierno, pero nosotros tenemos algunas cosas para festejar. Por ejemplo, que como somos hincha de Boca, el día miércoles pasado habíamos saludado a las gladiadoras, al equipo femenino de Boca, que le ganó la Supercopa después a San Lorenzo, así que es un motivo para festejar. Boca, que ganó 3 campeonatos en 2 años, es otro motivo para festejar. Boca, que va a dar vueltas por el mundo y se trae alguna copa por ahí, como la Copa Maradona ayer, que es otro motivo para festejar. Así que, bueno, nosotros y mucha otra gente, no sé si la mitad más uno, tenemos motivo para festejar. Somos como hincha de Boca, tenemos un día clave. Somos de aquellos que no tenemos un día que podemos utilizarlo siempre, porque tenemos un día clave, el día del hincha. Después, ¿se imaginan el aniversario de ser campeones del mundo contra el Real Madrid, el aniversario de ser campeones del mundo contra el Milan, qué sé yo? Hay cantidad de cosas. Pero bueno, como somos un equipo grande, no festejamos copas chicas, ¿no? Ni festejamos algunas otras cosas, que muy bien, y felicitamos a aquellos equipos que festejan cosas que hacen a su identidad, qué sé yo. A ver, el gol de Poi de Rosario Central, yo alguna vez estuve en Rosario cuando lo festejaban, es una cosa hermosa. Belgrano, cuando mandó a River al descenso, también hacen festejo. River, que le ganó a Boca, hay que decir la verdad, que también festeja eso. Pero aquellos equipos que han ganado muchas cosas como Boca, nos cuesta, tenemos que estar así, siempre festejando lo último, ¿no? Bueno, un saludo a toda la hinchada de Boca, y sé que acá también nos escuchan muchos que no son de Boca, un saludo igual, y bueno, y déjennos en algún momento en este programa que tanto hablamos de cosas que nos ocurren, de tanta pálida, hay que decir la verdad, que festejemos un poco. Después igual le voy a preguntar a Camilo por qué él estuvo en la cancha el otro día, a ver qué sensación tuvo. Si la quiere contar, si no, no. Aparte ya creo que desde chiquito ya tuvo varias sensaciones con Boca, porque no sé si no tiene más, si Boca no ganó más campeonato que la edad que tiene él. No sé. Después que lo averiguará. Bueno, ahora vamos a ir a la realidad, a la realpolitik, a lo que está pasando. Fundamentalmente en todo el país y concretamente también y particularmente en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno festejó y muchos decían, ¿qué festeja el gobierno? Y aquellos que venimos desde hace años, que allá por el 2019 dijimos que es necesario generar una alternativa, ¿se acuerdan? Ustedes nos escuchan, hay muchos que nos escuchan desde antes del 2019, estamos hace 30 años. Nosotros decíamos, esto de votar a favor o en contra no sirve para nada. Y también nos arriesgábamos y decíamos, el gobierno de Fernández y de Cristina va a ser peor que el de Macri, porque ¿por qué iba a ser mejor? ¿O por qué iba a ser mejor al otro gobierno que había tenido Cristina? Era parte de la lógica, pero bueno, muchos compañeros, amigos, yo les decía, che, pero esto de votar en contra sirve. No, ¿por qué no hacemos un esfuerzo, aquellos que están en la política, a ver si se arma una alternativa? Veníamos de 2 años del macrismo desastroso, pero lo que enfrentaba al macrismo era el hombre lobo, lo enfrentaba a Drácula, era una barbaridad. Y nosotros dijimos ahí, este gobierno, ¿a qué viene? Viene a repetir lo que hizo durante la época de Cristina. Vemos los discursos de Cristina, que son esos. Decir lo mismo, que ella fue la mejor, que no tomó deuda, no se hace cargo de los 250 mil millones de dólares que dejó de deuda, no se hace cargo de haber vetado una ley para darle aumento a los jubilados, no se hace cargo del ajuste por devaluación de Kicillof, no se hace cargo de los pagos al Club de París y de habernos endeudado. De todo eso no se hace cargo y da un discurso festejando y diciendo que ellos habían sido los mejores, bueno, cosas que sabemos que no es cierto. Y también decíamos en ese momento, si ellos mismos discuten entre ellos si está bien o no está bien robar o ser corruptos, como por ejemplo el caso del periodista que habló allá por el 2014-2015, Hernán Brienza, que dijo que bueno, que corrupción tenía que haber, que si se quiere hacer política se necesita plata y si se necesita plata, la plata se saca de los retornos y de la corrupción. Otavi, José Otavi, que era líder de la Cámpora, y dijo autocríticamente, fuimos mentirosos, manipuladores y corruptos. ¿Y por qué iban a venir a hacer algo mejor? ¿Por qué? Ahora festejan. Claro, y está bien que festejen. Primero porque engañaron al pueblo argentino, que a decir verdad ya se dio cuenta, porque las elecciones dieron más o menos 70-30 en contra, ¿no? Más del 70% de las diferentes formas y maneras votamos en contra del gobierno. Más del 60%. Ellos sacaron alrededor del 33%, no más que eso. Y festejan, sí, ¿por qué? Porque están avanzando sobre la justicia, como han hecho todos los gobiernos, ¿eh? Macri también lo hizo, ellos lo hicieron. ¿Se acuerdan? Ollarvide cerraba las causas en 10 minutos... las causas por enriquecimiento de Cristina, porque ya prácticamente todos los corruptos están en casa, porque los empresarios corruptos no solo están en casa, sino que están recibiendo subsidios del gobierno. Fíjense, muchos empresarios que querían que venga este gobierno, ¿para qué? Para que los subsidien. Cuando salieron ahora los índices de inflación, uno ve que una de las cosas que más aumentó durante los últimos 12 meses, más del 62%, es la ropa, la indumentaria y los zapatos. ¿Sabe por qué? Por el empresariado argentino, que encima que le dan subsidios, que le han pagado los sueldos con los ATP, encima de eso, están ganando muchísimo más que nunca. ¿Por qué? Porque tienen un gobierno que trabaja para ellos. Y está bien, le cerraron las importaciones. Claro, le cierran las importaciones, entonces, ¿para qué? Para que usted, que gana 200 dólares, ¿eh? Para que usted que gana 200 dólares pague cosas fabricadas en la Argentina, valor dólar que es más caro a nivel internacional, en donde por ahí la gente, como en Alemania, que pusieron el salario mínimo, es de 2.000 euros, 2.500 dólares. ¿Me entiende? Y después dicen, ¿y por qué la inflación? Y bueno, ese es todo esto. Así que han logrado eso. Han logrado el país que querían tener. El país con un 44% de pobres, más que lo que tenía el macrismo con el 35,5%. Un país con más del 10% de desocupación, en donde se mide como ocupado aquel que cobra 15.000 pesos de un plan. Un país con muchas carencias. Y bueno, y ellos festejan. ¿Y cómo no van a festejar si están libres, están sueltos? En otro país estarían presos. ¿Cómo no van a festejar? Así que sigan festejando. Bueno, y nada. Y no dejemos de lado, después vamos a hablar un poquitito más sobre esto, el tema de los derechos humanos, ¿no? Porque festejaban el Día de los Derechos Humanos. Justamente en el mismo momento que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en Miramar, reprimía salvajemente a la gente que había ido a protestar por el asesinato que había llevado adelante la policía bonaerense de un chico, de un futbolista, de Luciano. En ese mismo momento. Aparte, qué casualidad. Yo me acuerdo los fines de año, La represión en Tucumán, con gente hasta muerta, y Cristina bailando, y ahora la represión en Miramar, una pobreza impresionante, la inflación de más del 50%, y ellos bailando. ¿Y cómo no van a bailar? Si aparte lograron todo, han conseguido los grupos, los grupúsculos, Progre, ladri progresista, que apoyaron a este gobierno, 22 acá en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, 19, consiguieron loteos de ministerios, consiguieron ministerios nuevos, trabajan todos, todas las militancias de esos grupos trabajan en el Estado. 92.000 trabajadores más del Estado. 92.000 trabajadores más. ¿Cómo lo van a festejar? Pero es lógico que festejen. Lamentablemente, yo me tengo que conformar con festejar los campeonatos de Boca. Porque realmente, ¿qué voy a festejar? El ajuste a los jubilados, el ajuste de los salarios, que tenemos los salarios más bajos de Latinoamérica, que tenemos unas jubilaciones que están por debajo de la línea de indigencia en un 80% de los trabajadores jubilados. ¿Qué vamos a festejar? Nosotros. Pero ustedes sí. Ustedes sí. Y están habilitados. Háganlo. Ya agregaron un juez en otra cámara de casación. Están habilitados para festejar. Porque de eso se trata los festejos. De cuando aquellos que buscan algo lo logran. Y ustedes lo buscaron. Y consiguieron que una gran parte del pueblo argentino, muchos arrepentidos hoy, otros no, van a saber por qué, porque esperaban el asado, la heladera llena. Vaya a saber por qué votaron, pero bueno, o la culpa realmente la tienen todos aquellos que no estamos de un lado ni del otro, pero que fuimos incapaces de formar una alternativa. Y yo digo, incapaz, bueno, desde un micrófono, la verdad, no sé si tengo mucha responsabilidad, pero hay mucha gente que en vez de haberse metido en un lugar o en el otro de esta grieta, hubiera sido bueno que hubiera formado algo que nos hubiera ilusionado a todos los trabajadores y a todo el pueblo argentino. Bueno, vamos un poquito a la ciudad de Buenos Aires, que algunas cosas que están pasando. Bueno, como temas, hoy se conoció que 6 policías que tuvieron que ver con el asesinato de Lucas González tienen la prisión preventiva y están procesados, 6 policías, más 2 de ellos son comisarios, 2 son inspectores, los otros oficiales, porque aparte lo torturaron al chico. Aparecieron marchas, inclusive de cigarrillos, apagados contra el chico, que por lo que se sabe fue de los policías. Ahí tenemos, y tenemos un problema, ¿no? Con esta transversalidad que hay de lo que es la represión en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, con la Reta a la cabeza, con Kicillof a la cabeza, estas policías son incontrolables. Después vamos a hablar un poquito más de ese tema, porque aparte el 17 se presenta el informe que hace todos los años de gatillo fácil y de violencia institucional y de asesinatos, la Correpi. Y no da mucho mejor, No da. Pero bueno, después del viernes lo vamos a saber. Hoy vamos a ver qué se decía antes. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires se anunció un parque y bueno, estamos tanta pálida, ¿no? Con Costa Salguero, con los negocios de Costa Salguero, con los negocios de Costa Urbana, con las torres que hay por todos lados, que cuando se anuncia un parque de 4 hectáreas de acceso público, uno dice, y bueno, más o menos se pone contento. Va a estar en la desembocadura del segundo emisario del Arroyo Vega. Como dije, de acceso público, está en el contexto de la ley del distrito joven y ya se hizo una licitación por 1.500.000 pesos para el servicio de impacto ambiental. Así que bueno, vamos a tener ahí para ubicarlo un poquito, esto es en la, como dije, del segundo emisario del canal aliviador del Arroyo Vega, está entre el canal aliviador y el parque de deportes extremos, que esto es en la costanera Rafael Obligado y La Pampa, Pero bueno, dentro de todo esto, un parque viene bien. Yo sigo insistiendo, ojalá que se replantee lo de Costa Salguero, lo de Costa Urbana y lo de la cancha de San Lorenzo, que se replantee y que podamos tener espacios verdes para todos ahí. Sobre todo la cancha de San Lorenzo, porque en la cancha de San Lorenzo, por más que lo han votado, bueno, todo ha sido votado legalmente, ¿no? Tanto la Costa Salguero como la cancha de San Lorenzo. Por ahí lo de San Lorenzo tuvo más votos. Pero bueno, ese es más necesario, hay un lugar, porque en Boedo no hay nada, no hay nada verde. Es decir, en la costanera tenemos un poco de verde, un poco hay, ahí no tenemos nada. Así que bueno, ahí todo lo que se está planificando, volviendo a lo del Arroyo Vega, es ahí lo que era Pachá, que hoy se llama Q. Es un lugar que se le ganó tierra al Río de la Plata. Yo por ahora no encontré muchas oposiciones de esto. Seguramente después habrá una oposición y nosotros se los contaremos. Como por ejemplo hoy a las 7, en el CIC Campeador hay un grupo de vecinos que se opone al parque lineal de 800 metros que llega hasta la Plaza 24 de Septiembre desde lo que sería ahí la Plaza Giordano Bruno, creo que se llama así. Ahí se va a hacer un parque con canchitas, todo. Hay un sector de vecinos que espera eso, y hay otro sector de vecinos que hoy va a protestar en contra de eso porque dice que le saca un carril a la... sobre todo la gente de SOS Caballito, que le saca un carril a la avenida esta Honorio Pueyrredón, que nosotros le decíamos Parral porque era la continuación de Parral. Bueno, ahí hay un debate, veremos. Nosotros acá en algún momento, si podemos, ¿no?, vamos a hacer alguna nota con los vecinos de los dos lugares, como hemos hecho en otro momento, porque, bueno, recordemos muchas cosas, ¿no? Recordemos cuando había un grupo de vecinos que se oponía al alambrado, al cercado del Parque Centenario, y después había otro grupo de vecinos que quería que lo cercaran, qué sé yo. Siempre hay diferencias entre los vecinos, siempre ocurre que algunos son más ruidosos que otros, y siempre ocurre que algunos tienen más razones que otros. Vamos a ver qué pasa. Uno cuando ve la maqueta del parque lineal dice, uy, qué bueno, todo ese corredor verde. Bueno, hay vecinos que dicen que aparte va a ser de mucho cemento. Bueno, así que están esas dos posiciones. Yo estuve tratando de juntar datos y bueno, estoy evaluando, porque yo no sé si justifica un carril más ahí la avenida Honorio Pueyrredón, no sé. Como tampoco sé bien cómo va a ser el parque lineal. Me han explicado de los dos lados, pero todavía estoy ahí, ¿eh? Me pasa eso, estoy ahí. Pero igual, hoy el que esté en contra de eso, a las 19 horas se va al Cid Campeador, se lleva la cacerola, lo que sea, y protesta en contra de ese parque. Ah, porque también dicen los vecinos que lo que se trata es de hacer un parque en las tierras ferroviarias. Que bueno, eso habría que ver, porque las tierras ferroviarias el gobierno Macri se las había pasado al gobierno de la ciudad, pero después el gobierno nacional dijo que iba a anular ese pase de tierras, así que ahí la cosa está también complicada. Bueno, en la legislatura porteña hubo 5 casos de COVID, por eso hoy están funcionando solamente en algunas cosas, no en todo. De eso después vamos a hablar con Camilo, porque están creciendo mucho los casos. En estos momentos el gobierno de la ciudad ha mandado al Malbrán 2 casos de Omicron que serían de acá de la ciudad de Buenos Aires para que se analicen. La ciudad de Buenos Aires dicen que van a usar el pase sanitario que propone el gobierno nacional, pero que en realidad no creen que sea muy necesario. No obstante, decidieron pedirlo para aquellos eventos de más de 1.000 personas. Antes eran eventos de más de 10.000, ahora van a más de 1.000, es decir, lo van a pedir para los eventos masivos y también lo van a pedir para los boliches y los salones de fiesta. Es decir, ahí van a tener que ir con el plan de vacunación. De todo esto igual vamos a hablar después, porque tenemos otra información, sobre todo la que nos va a dar Camilo. Así que, bueno, más o menos esto es lo que tenemos de la ciudad de Buenos Aires. Hablamos un poquito de la inflación. Bueno, hace un rato se conoció que se necesitan más de 64.000 pesos para no ser pobre. Esto es a nivel nacional, pero yo les cuento que la Dirección de Estadísticas y Censos de la capital dice que se necesita más de 74.000. Yo creo que está más cerca los 74.000 que da la Dirección de Estadísticas y Censos que los de 64.000 que da la encuesta nacional. Lo que sucede es que la encuesta nacional es un promedio y por ahí hay provincias que se necesita un poco menos que acá. Pero bueno, te fijaste si ustedes ganan eso, bueno, si ganaba menos de eso, sos pobre. Bueno, por eso hay la cantidad de pobres que hay, ¿no? Bueno, y la inflación dio 2,5. El gobierno le tiene que hacer un monumento al tomate, más allá de las mentiras que dice Feletti, que dice que bajó por los precios congelados. Es mentira, porque aparte los precios congelados no estuvieron, nosotros hemos ido a los supermercados, así que lo que dice Feletti es mentira. La realidad es que bajaron muchos artículos estacionales, muchos productos estacionales, y el tomate, que el mes pasado había llegado a estar cerca de los 300 pesos, este mes está en 50 pesos. El anterior, en octubre, había llegado a estar a 300 pesos, bajó en el mes de noviembre a 50 pesos. Y eso le compensó en la canasta, por eso los alimentos no subieron tanto. Pero bueno, ustedes elijan. El tomate bajó más del 23%, dicen. Es más, yo creo que más. Las estadísticas dicen dan el 23%. No sé qué miren. Pero la carne subió entre el 12% y el 23%, 24%. Claro, como ya venía en alza, eso no mide tanto. Ahora, ustedes elijan. Si prefieren, coman tomate, y si no, coman carne. El asado está difícil, ¿no? Bueno. Así que bueno, un fracaso total el congelamiento de precios, hay que decirlo tal cual es, un fracaso total, no dejarse engañar. Y ahora, y tal fracaso que en el 7 de enero le dan de baja y vuelven a los precios cuidados. Bueno, la inflación en lo que va del año, 45,4%, vamos a estar cerca del 50%, esperemos que lo siga salvando el tomate. Y bueno, y el propio Guzmán dejó explicándole sobre la inflación en la Comisión de Presupuesto, dejó en claro que Feletti miente, y lo dijo con otras palabras, pero dijo que se cansaron de emitir plata y que eso ha hecho que haya influido en la inflación. La inflación es multicausal. Y todo agrega algo, ¿eh? Bueno, me fui, pero igual vamos a ir a un tema musical y después la tanda. Me tomás un poquito más tarde. Bueno, año 1991, Julia Senko, Cuando un amor termina, ¿eh? Nos ponemos románticos, dale. Cuando un amor termina. dónde vas. Es mejor que no me digan nada más. Necesito algún amigo que venga a estar conmigo y en silencio simplemente me pueda acompañar. Cuando un amor termina, es difícil volver. No es posible vivir de recuerdos, aunque sé que te voy a extrañar. Cuando un amor termina, es difícil volver. No es posible vivir de recuerdos, aunque sé que te voy a extrañar. Cuando un amor termina, es difícil volver a empezar. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Son las 17 horas 42 minutos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Radio Pueblo es una radio comunitaria, alternativa y popular que está en el barrio Alto Comedero, en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, desde hace 11 años. El colectivo de esta radio, integrante del colectivo de esta radio, denunciaron el día de ayer en una conferencia de prensa que durante 3 años fueron infiltrados por un miembro de la policía de Jujuy. Por eso estamos comunicados con Jonathan, integrante del colectivo de la radio. ¿Cómo te va, Jonathan? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí. En principio, bueno, agradecer el espacio y, bueno, estoy acá para sacarse de todas las dudas y contar lo que está pasando aquí en Jujuy. Bueno, desde ya te saludo, desde Los Locos de Buenos Aires, de FM La Tribu. Aparte, todos estamos en la Red Nacional de Medios Alternativos, así que también sabemos que ustedes son integrantes de la red, ¿eh? Así es, así es. Bueno, contame, Jonathan, contame un poco porque hay dos cosas te voy a decir que me llaman la atención. No que haya infiltrado, porque lamentablemente este país se ha manejado siempre así, pero me llama la atención que haya estado tanto tiempo y que hayan sido los vecinos los que ya sabían que este hombre trabajaba para la policía, ¿no? Contame un poquito cómo fue de las cosas. Bien, bueno, en principio, como bien mencionaba, venimos con un laburo comunitario en la radio hace 11 años, aquí en el barrio Alto Comedero, pero uno de los grandes proyectos de inclusión y de acceso hacia los medios de comunicación, emprendimos la escuela de radio. Ahí es donde se suma este, que hoy le decimos agente, infiltrado, uh-huh. Donde se suma en el año 2018 como participante de estos talleres de comunicación popular. Bueno, al sentirse interesado lo sumamos al colectivo y después de muchos años, de estos 3 años que ya pasaron, nos avisan los vecinos y vecinas que había un policía. ¿Y por qué había un policía en la organización social? Porque también somos parte de un movimiento social que es la TDA, también el Trabajo de Dignidad, y a su misma vez estamos en coordinación con el Centro Cultural Niños y Niñas Pájaros, que se encuentran en el mismo espacio físico, ¿no? Entonces, hacemos las averiguaciones para no acusar a nadie, obviamente, como suele pasar cuando alguien acusa a alguien. Claro. Entonces, hacemos todas las averiguaciones y encontramos, hace un mes y medio, un mes, en un boletín oficial del Ministerio de Seguridad, que Ezequiel Rodrigo Rosales era agente de la policía desde el año 2015. Ajá. Desde ahí ya no nos quedó más duda y seguimos con la investigación. Y bueno, y como era un hecho muy delicado, teníamos que procesar y ver en qué momento salir a informar a la comunidad y al público en general. Uh-huh. Para que estemos alerta. Uh-huh. Hoy a Ezequiel Rodrigo Rosales, así como fue parte del colectivo, tuvo acceso a mucha información de varios sectores de movimientos populares y sociales. Sí. Como ustedes sabrán, como comunicador social, uh-huh, siempre estamos atentos en las luchas, en la lucha y protestas sociales de varios movimientos, y en la que también con toda confianza nos dan información ante las actividades que van realizando, ¿no? Claro, claro. Eso también fue una recopilación de datos que él ha ido tomando con un interés muy particular. Siempre ha preguntado cuándo se marchaba la asamblea, cuándo se convocaba. Siempre participó de varias asambleas de diferentes espacios populares, pero también la del propio movimiento ATD. Uh-huh. Siempre participó en toma de decisiones también en otros espacios de movimientos. Fue un militante más para nosotros en todo este tiempo. Uh-huh. Al enterarnos a esto, la verdad fue con un balde de agua fría. Y, sí, y esto, para que entienda la audiencia, no es que estamos acusando por ser policía, sino por la violación hacia la libertad de prensa, hacia la democratización y organización de los movimientos populares y sociales, porque él no se presentó como un policía, él se presentó como un vecino más, como una persona más que buscaba unas changas, buscaba formas de seguir adelante. O sea, fue toda una manipulación de información. Claro, a su misma vez. Sí. Sí. No, por lo que vos decís, porque claro, a esto va lo que yo te preguntaba. Es decir, que los vecinos saben que este hombre es policía. Este hombre, alguien lo había visto ejercer de policía. Es decir, que él va ya teniendo, sabiendo que alguien lo conocía. Así es, sí. ¿Sí? Justamente, o sea, nosotros nos enteramos porque se acercó, viene a coincidir que había que hay un compañero cercano hacia el espacio del movimiento social donde lo reconoce, que la había visto en años anteriores con el uniforme. Y bueno, para nosotros nos pareció raro, como digo, o sea, fue compañero de 3 años, la amistad, el compañerismo, los colectivos y el grupo, éramos siempre unidos. Y por eso que no sospechamos en su momento, pero bueno, ante esa mirada y a esa acusación tuvimos que hacer esta investigación. Ajá. También recalcar un poco ahí, sí, también para la audiencia, que las prácticas cotidianas también en la provincia en cuanto la infiltración y el espionaje ilegal que hacen, es cotidiano, porque sin ir más lejos, este 2 de diciembre, en el marco de una protesta social junto con el colectivo Radio Pueblo y el movimiento ATD, Asamblea de Trabajo y Dignidad, sí, vemos que, reconocemos a un agente también de la brigada, sí, que estaba manifestando junto con la organización, presentándose con una bandera que identifica a la organización y haciéndose pasar por una militante más dentro del movimiento. Uh-huh. O sea, esta es la segunda infiltración. Entonces, ante esto, tenemos esta denuncia, ante estas 2 acusaciones de infiltración de Rodrigo Rosales y de esta gente que fue hace muy poquito dentro de un marco de protesta social. Ajá. Ahora, Jonathan, bueno, contame qué hicieron desde lo legal, cuál es la denuncia y dentro de esa denuncia, cuáles son los cargos. ¿Quiénes piensan ustedes que serían los que mandan a esta gente? Si tienen datos de algunos otros lugares, si es parte del gobierno provincial, ¿cómo es esto? En principio nos dirigimos a la Fiscalía Federal para realizar la denuncia. En esta denuncia, como bien te nombraba, está puesta sobre la el espionaje ilegal que realizaron estos dos agentes. En el primer caso es Rodrigo Rosales, y en el segundo caso esta segunda agente que nos encontramos y que tenemos pruebas, videos y todo lo demás, sí, que en la que elevamos este informe dentro de esta dentro de nuestra denuncia. ¿Por qué lo hacemos en la Fiscalía Federal? Porque creemos que la justicia provincial ha dejado, es más político al gobierno de turno, y se ha dejado muchas, o se ha encasillado y archivado muchas de las causas de muchos compañeros y compañeras que hoy están siendo procesados, ¿no? Ajá. Una de ellas, tenemos a dos compañeras educadores populares de la Biblioteca Niños Pájaros, que hace muy poco, y esto se enlaza con la infiltración de Rodrigo Rosales, que dentro del colectivo Radio Pueblo, sí, que tenemos un armado de caso a dos compañeras de la Biblioteca Niños Pájaros, que es por amenaza hacia el gobernador, por una grafiteada que se hizo o se hicieron en aquel momento de las últimas elecciones a diputados provinciales. Uh-huh. Se le arma una causa a esta compañera con un informe irrisorio, que no hay ninguna prueba contundente ni sólida, sí, y hoy están procesadas, y hasta pueden ir 3 años de cárcel si no hay un sobreseimiento sobre esta acusación por parte del gobierno de Claro Morales, ¿no? Ajá. Y esto venimos trabajando y venimos pidiendo ya hace mucho tiempo el sobreseimiento para que hoy las compañeras puedan liberarse de esta causa. Bueno, esto es lo más grave aún, porque también en el contexto social que hoy tenemos en Jujuy es que el amenazamiento y la represión y la persecución hacia los movimientos populares y sociales siempre se carga con armado de causa o con contravencionales. Ajá. Contravencionales que llegan a ser 2 semanas de cárcel o trabajo comunitario. Ajá. Hoy salir a protestar, tenés garantizado que te llevas esa causa. Ajá. Jonathan, bueno, no sé si... una consulta. Ustedes en la conferencia de prensa decían que ustedes decidieron ser una organización política, también la radio, que se presentaron a elecciones, ¿o entendí mal yo? Tal cual, exactamente. Ah. Dentro de la organización, como te comentaba, el ATD, Asamblea de Trabajo de Dignidad, Biblioteca Niños Pájaros, sí, nosotros pertenecientes a este gran proyecto político... nos presentamos como un partido independiente que es con el nombre AGI20, y estas dos compañeras que hoy están procesadas, que son educadores populares de la Biblioteca Niños Pájaros, son las compañeras que fueron candidatas también a diputados y diputadas en las últimas elecciones. Eso también llama mucho la atención, ¿no? Todo esto, como digo, o sea, estamos padeciendo unas amenazas seguidas. Fue el armado de causa de las compañeras, después las contravencionales que hoy los compañeros y compañeras tienen después de las últimas protestas sociales. Hemos hecho paneles, las infiltraciones de agentes, y hoy nos enteramos que tuvimos un agente hace 3 años. Ajá. Bueno, Jonathan, bueno, no sé si querés cerrar la nota de alguna manera. Sí, esto para hacerlo público de acá del colectivo Radio Pueblo, lo hicimos público después de haber analizado muchas aristas para enfrentar esta acusación, sí, y sobre todo para hacer esta denuncia hacia el gobierno. Sabemos que, por un lado, estamos muy bien acompañados con muchas organizaciones, instituciones, gremios, sindicatos, y sobre todo la Red Nacional de Medios Comunitarios, uh-huh, de todas las redes y en las que se encuentra hoy Argentina, pero también era un llamado y alerta a todos los movimientos sociales y populares a que tengamos más cuidado con la información. Sobre todo, hacer este balance sobre la seguridad hacia nuestros espacios comunitarios y solidarios. Uh-huh. Muchas veces, creo, por la inocencia, hemos dejado esta necesidad de no entender por qué no puede haber un policía o sí en nuestro espacio, Hoy, con mucha lástima y con mucha pena, tenemos esta experiencia, pero aún así nos lleva con más fuerza a seguir llevando este gran proyecto político comunicacional, que bueno, que ya son 11 años, y bueno, y vamos a seguir sosteniendo, y vamos a seguir en la lucha. Bueno, Jonathan, desde ya te agradezco mucho esta comunicación y, por supuesto, toda la solidaridad desde acá, desde FM La Tribu. Un abrazo grande, Jonathan. Dale, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, hablábamos con Jonathan. Escucharon, ¿no? Esto pasa hoy. Yo por eso hablaba un poco con él, porque nosotros tuvimos, inclusive en esta misma radio, allá creo que fue por el 2011, 2012, porque fue corresponsal popular de acá, de FM La Tribu, a Américo Balbuena, que era un agente de la Policía Federal, de un grupo de agentes que en esa época espiaban, como se viene haciendo siempre, lamentablemente, en la Argentina. Está muy bueno que se vayan descubriendo estas cosas. Está muy bueno que los vecinos le hayan avisado a la gente de Jujuy. Pero también todos sabemos que hay muchos que nunca lo palpitamos o nos damos cuenta que son servicios de inteligencia, que están en los medios, que están en muchos lugares, pero que no los descubrimos, ¿no? Después se van, uno se los encuentra por ahí en otro país, pero bueno, estamos acostumbrados a eso. Y bueno, y desde la red de medios también, aparte de Américo Balbuena, que estaba en la agencia, estuvo como corresponsal popular acá, después en la agencia Walsh, también tuvimos antes alguien que se fue, que participó mucho tiempo de la red de medios, y lo conocimos mucho, que había sido espía del batallón 601, Amarilla se llamaba, y que bueno, que trabajaba en una radio que había, hacía un programa de la Liga Argentina, se había infiltrado en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Es decir, conocemos algunos casos. Lo lamentable de todo esto es la cantidad de casos que no se descubren, la cantidad de casos que vos lo sabés que son, que vos lo sabés, que están cerca tuyo, que están en determinado lugar, o no cerca, o más lejos, que aparecen en reuniones, pero bueno, siguen teniendo la misma costumbre. En este caso, la policía de Morales, en otro caso que contábamos, la policía federal. En otros casos, bueno, uno lo ha visto, se hacen pasar por oyentes, que le escriben a la radio para que te echen del programa, y también después te das cuenta que no eran oyentes, que eran servicios. Es lamentable, más allá de todo el discurso de terminar con los sótanos de la democracia y todo eso, tenemos un país aparte en donde una gran cantidad de periodistas han cambiado su lógica o su línea editorial de un día para otro solo porque los servicios de inteligencia le mostraron una tarjeta, una carpeta. Búsquenlo, hay cantidad de casos, y algunos de primera línea. Así que bueno, ahí tenemos un problema. Yo te pido, Camilo, para entrar en la otra hora, que me pongas algún tema, porque todo lo que dijimos hasta ahora fue bastante fuerte. Dale. Alice, when she's 10 feet tall. chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em our hookah, smoking caterpillar, has given you the call. Call Alice when she was just small. Aires, una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá, 18 horas 5 minutos. Ahora en la operación técnica está Paula, así que le agradecemos su llegada. ¿Cómo estás, Paula? ¿Bien? Bueno, vamos a algunas cosas. La semana que viene ya se va a cumplir los 20 años del 2001, ¿no? Bueno, yo creo que vamos anunciando, después de nuestro programa, acá en la radio se va a pasar algún video sobre el 2001, el miércoles que viene. Por lo menos esa información es la que tenemos. Yo recuerdo que nosotros fuimos muy protagonistas, sobre todo nuestro programa, porque teníamos el móvil. Y bueno, a mí me tocó estar en la Plaza de Mayo cubriendo todo lo que pasó. Ahora quiero decir una cosa, viéndolo en retrospectiva. Yo participé, bueno, recuerdo, hay un video cuando con el móvil se salva a las madres de Plaza de Mayo cuando están rodeadas por la policía. Bueno, hay cantidad de cosas de ese día, lo que fue la feroz represión, los muertos, que fueron 36, o más de 36. Recordemos que hace unos días recién salieron algunos juicios. Ahora, desde el punto de vista económico, salvo el corralito que afectó a las clases medias, la situación era muy parecida a la de ahora. Tomando, había pobreza, era 46%, hoy es 44%. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que había un gobierno que no era peronista. Sabemos, lo ha dicho el Fondo Monetario, por eso el Fondo Monetario negocia tan tranquilo, porque sabemos que con un gobierno peronista pasan todos los ajustes y es muy difícil que la gente salga a las calles. Cuesta, somos solamente un reducido sector de la izquierda, nos ha pasado con Menem. En la época de Menem, que también era un gobierno peronista, que hay funcionarios que hoy son funcionarios, cuando estaban privatizando todo, si ustedes escuchan o tienen el recuerdo de nuestros programas, nosotros íbamos a las marchas en contra de las privatizaciones, en contra de la pobreza y qué sé yo, y llegábamos a ser 200 personas, 300. 200, 300 personas. ¿Por qué? Porque había un gobierno peronista. La CGT estaba con Menem. Todos los grupos sociales estaban con Menem. Había sectores progresistas que estaban con Menem, que después se fueron con el Chacho Álvarez. Como ahora. Es decir, había siempre la derecha y después todos sectores alrededor progresistas que le hacían la clac y que no permitían las movilizaciones. Hoy pasa lo mismo. Está bien, hoy están derramado plata por todos lados, han comprado todo lo que se te ocurra, todo lo que se te ocurra. Hoy no hay una organización progresista que haya apoyado al peronismo que no tenga sus militantes trabajando en el Estado. No hay una. No los quiero nombrar porque muchos son amigos, trabajamos acá, en otros lados, así que no los voy a nombrar. Pero todos están trabajando. Han llenado la Defensoría del Público, había 90 personas y 150. Han llenado el INADI. Han llenado, han loteado el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, hoy eso es lo que hace que se controle, que no haya con la pobreza. Es más, hoy los jubilados ganan mucho menos que en esa época. Mucho menos ganan hoy los jubilados que en la época del 2001. Mucho menos. El ajuste que quiso hacer López Murphy, que salimos todos a la calle como debía ser, que era del 13%, era sobre las jubilaciones de más de $1,000. Y salimos a la calle todos, de más de $1,000. Piénsenlo. Hoy tenemos jubilaciones de $150. Así que bueno. Por eso hay que las cosas hay que decirlas como son, porque si no, uno se equivoca. Yo estoy orgulloso de haber estado en ese momento en la calle, pero estaría mucho más orgulloso si hoy pudiera estar en la calle. Hoy no encuentro con quién. El día sábado hicimos una movilización y fue solamente la izquierda. ¿Me entienden? Hoy no encuentro con quién. ¿Por qué? La CTA... en sus tres variantes está cooptada por el gobierno. Variante Cachorro Godoy, Pedro, CTA Autónoma, variante Micheli, variante Yasky. La de Yasky siempre estuvo, pero ahora están las tres cooptadas por el gobierno. La CGT unida, toda cooptada con el gobierno. Y los salarios más bajos de la historia, muchos más bajos que los del 2001. Mucho más bajo que lo del 2001. Esto hay que decirlo porque muchos sentimos una frustración, ¿no? Porque yo pienso, ¿y no habré sido usado? Yo no, estaba ahí, estaba con el móvil. Es más, estaba con alguien que hoy me venía acordando, que estuvo en el móvil con nosotros, que está desaparecida hace varios años y que nadie habla de ella, que se llama Claudia Ferro. O sea, por ahí vieron, algunas veces se hicieron notas en una casa de Liniers que nunca apareció. Bueno, Claudia Ferro estaba en el móvil conmigo, me acuerdo de Pepino, bueno, todos estuvimos cubriendo con las balas que nos pasaban. Es decir, nos tiraban tiros de todos lados. Orgulloso de ese momento, pero me hubiera gustado que hoy pudiéramos estar contra este gobierno que en los números es todavía peor que aquel. Bueno... Le vamos a pedir un audio. El 17 se presentan los casos de la Correpi, los casos de la represión institucional. Vamos a escuchar un poquito a María del Carmen Verdú, porque lo de hoy no habla de los casos. Nosotros vamos a tratar de la semana que viene contarles, porque se ha notado que hay desaparecido, mucha represión institucional. Es decir, creo que hay cosas que no han pasado hace años en la historia argentina, que en un desalojo detengan 124 personas, como pasó el lunes pasado que acá hablamos. Es decir, tenemos una sociedad muy... tenemos un, gobierno muy represivo por esto que yo decía antes, ¿no? Es decir, porque siempre que puede haber luchas sociales, o hay cooptación o hay represión. Que nos cuente un poco qué está pasando con la violencia institucional en este momento. La escuchamos. También podríamos estar hablando de casos de la Policía Federal o de la Prefectura. Sí, entre Lucas y Luciano hubo 10 casos en distintos lugares del país que no salieron en los diarios, que no tuvieron repercusión, sea porque no hubo, como en el caso de Lucas, un club de fútbol que tomara la antorcha de salir a desmentir en los medios la versión policial, sea porque no estalló una pueblada como en Miramar con Lucas y con Luciano, y que de manera absolutamente silenciosa en José Cepaz, en Almirante Brown, el caso de Almirante Brown fue un prefecto, o sea, estamos hablando de otra fuerza completamente distinta, federal en este caso. Ha habido casos en la provincia de Tucumán donde el que mata es un policía de la federal, y así incluso con, por supuesto, las provinciales del resto del país. Entonces, estamos hablando de un hecho sistémico que, vos fíjate, cada vez que ocurre te vienen con el caso aislado, se hizo todo mal, el loquito suelto o el psicópata reclutado por error. Y lo cierto es que seguimos sumando casos con un ritmo que incluso contradice algunas previsiones que hacíamos hace 2 años atrás ante el cambio de gestión del gobierno nacional y de muchas provincias, en particular la de Buenos Aires, que comenzó con un buen camino, con algunas medidas acertadas, como la derogación de los protocolos Bullrich, por ejemplo, la fundamental, ¿no es cierto?, en el mismo mes de diciembre de 2019, pero que a partir de muy malas decisiones tomadas en el área de la política represiva estatal, a partir de la irrupción de la pandemia, resultaron en, por un lado, el sostenimiento de la cantidad de casos de gatillo fácil, aún habiendo habido periodos de mucha disminución de la circulación de personas en la calle, con lo cual, naturalmente, tendría que haber descendido sin decisión política alguna, y sin embargo se mantuvo tanto el año pasado como, por supuesto, este. Y por el otro lado, un aumento exponencial de la otra gran variante o modalidad de la represión estatal, que son las muertes bajo custodia, en cárceles, en comisarías, en institutos de menores, que directamente se triplicaron en periodo de pandemia. Bueno, esto decía María del Carmen Verdú, creo que lo hemos vivido. Nosotros en el 2020 hablamos de los efectos colaterales de la pandemia, ¿no? Esto de las muertes en comisarías y en cárceles, que se triplicó según la Correpi. Bueno, quiere decir que hoy cuando hablamos de festejos tampoco hay mucho para festejar en el tema de derechos humanos, ¿no? Y una cosa, por algo que me han mandado, ahora les voy a dar la línea de comunicación, pero alguien... sí, yo en un momento dije que si hubiera sabido que si después venía Kirchner, no sé si hubiera salido en contra de la Rúa. Y es verdad, con el diario del lunes, todo lo que vino fue peor. Todo lo que vino se acomodó un tiempito, unos meses, unos años, que la cosa fue un poco mejor. Recordemos, Duhalde, el dólar se fue de 1 a 4, la pobreza 60% con Duhalde, qué sé yo. Pero después todo siguió en lo mismo, hoy lo estamos viviendo. Hoy la pobreza 44%, así que ahí tenemos un tema. Bueno, y yo hablaba de las movilizaciones y decía que el sábado hubo una movilización en contra del FMI, pero bueno, una movilización donde participó únicamente la izquierda. ¿Por qué? Hoy decía Máximo Kirchner en la Comisión de Presupuesto, él decía, cualquier arreglo que hagamos ahora va a ser mejor que el que hicieron ustedes, le dijo a los de Juntos por el Cambio. Por ahí es cierto. Pero tanto Juntos por el Cambio, como anteriormente el kirchnerismo, como anteriormente el dualdismo, como anteriormente el menemismo, y vamos hasta el alfonsinismo, recibieron una deuda fraudulenta que no la revisaron. Que no la revisaron. Es más, el kirchnerismo hizo, le pagó al Fondo Monetario Internacional 9.300 y pico millones de dólares en el momento que el fondo aprovechaba el crecimiento que había en toda América Latina y en China y en el mundo para cobrar deuda. Le dijo a Kirchner, vale, ponete. Y él lo hizo como diciendo, nos desendeudamos. No nos desendeudamos nada porque dejaron ellos 250.000 millones de dólares. Así que bueno, yo no sé si va a ser mejor o va a ser peor, pero siempre va a ser malo si no se revisa la deuda ilegítima, ¿eh? Y si no se revisa la deuda ilegítima que legitimaron algunos, ¿eh? Así que bueno. Y diciendo esto, quiero que escuchen un poquito a un representante de la izquierda, único sector que se movilizó en contra del Fondo Monetario Internacional. Era lógico que fuera la izquierda, era ilógico que se movilizara la derecha, la cámpora y todo lo que sabemos que es la derecha funcional. Vamos a escuchar a Gabriel Solano, qué decía el sábado, qué nos decía en Plaza de Mayo. ¿Lo escuchamos? Porque Guzmán primero fue a Estados Unidos a recibir instrucciones de cuál va a ser el acuerdo que le presenta el Congreso, y no al revés. No fue al Congreso a discutir qué política le lleva el Fondo Monetario. Decía que era un ultimátum entre el gobierno y el FMI contra el pueblo argentino. Ayer mismo toda la carta que presentó públicamente el Fondo Monetario. Si uno saca los eufemismos de siempre, es claro que van por un ajuste todavía más fuerte que el que ya existe. Están pidiendo una devaluación monetaria, a eso lo llaman acumular reservas. Están pidiendo un tarifazo, a eso lo llaman gasto público focalizado, que es tarifazo para todos, algo para un pequeño sector que tenga tarifa social. Están pidiendo reducir el gasto social, a eso lo llaman equilibrio fiscal. Esto que quiere el Fondo es un ajuste, el pueblo argentino lo conoce. Y ayer escuchamos al presidente de la Nación decir que la Argentina del ajuste quedó atrás. Yo decía lo siguiente, si ese discurso lo escuchaba un jubilado que gana 25.000 pesos, o lo escucha un trabajador que tiene salario mínimo, que es 29.000 pesos, una cifra de indigencia, ¿qué hubiese pensado en las palabras del presidente? ¿No tenemos un ajuste enorme en un país que tiene el 55% de los pibes y pibas por el bajo nivel de pobreza? Entonces, en esta plaza, no solamente el Frente de Izquierda, hay centenares de organizaciones, está la plaza desbordada de gente, que estamos diciendo dos cosas. No al pacto con el Fondo Monetario y no al pago de la deuda. Si seguimos como estamos, Argentina va a sufrir todavía mayores crisis, y es lo que no queremos, porque esta crisis la paga el pueblo argentino. Bueno, lo que uno pudo ver en la plaza fue que fueron cantidad de organizaciones, pero fueron organizaciones de izquierda, algunas, digamos, no del frente de izquierda, como Barrios de Pie, del sector que se rompió, el otro está cooptado por el gobierno, inclusive tienen un diputado, ahora se llaman Somos Barrio de Pie, un diputado oficialista, pero bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera estado el pueblo. ¿Y saben cuál es mi duda en todo esto? Mi duda es que, porque hasta ahora lo que uno ve, el 30 y pico% que apoya a este gobierno está de acuerdo con el pago, que se negocie el pago. Y del Juntos por el Cambio hay gran cantidad que están de acuerdo con el pago. A mí lo que me preocupa es que sí, yo creo que la gente quiere que se pague, aunque sea una deuda, que aparte no se va a poder pagar, pero que aunque sea una deuda que haya nacido como estafa o trucha. Eso es un poco lo que me preocupa. Bueno, y ahora para cerrar esto, desde ya agradecer a todos los medios que siempre, con los cuales tenemos contacto, que nos pasan un audio u otro audio. Hablo de la red Eco Alternativo, hablo de Barricada TV, hablo inclusive de la agencia Paco Bulondo, y bueno, y tantos otros, por ahí me olvido, y tantos compañeros que nos dan una mano, o que ya saben que vamos a poder usar algunas de las cosas que ellos tienen. También La Izquierda Diario y algunos otros. Bueno, vamos ahora a cerrar este bloque con un tema que venimos siguiendo desde hace tiempo, que ocurre acá en la ciudad de Buenos Aires, que es el peligro de desalojo que hay con la gente que vive en la Casa Santa Cruz, una casa que queda en Santa Cruz 140, acá en el barrio Parque de Patricios, que hace 18 años, eso era una fábrica, era una fábrica textil, Celsa se llamaba, y bueno, fue desalojada y ahí empezó a vivir gente hace 18 años y ahora es posible que haya un desalojo. Lo vienen aguantando desde el año 2019. Creemos que ahí tiene que haber una solución habitacional. Estuvieron en Plaza de Mayo, hicieron una radio abierta explicando qué está pasando. Vamos a escuchar en este audio que vamos a pasar a Ileana Llano, que es la presidenta de la cooperativa Francisco, que es la gente que vive ahí, y a Rosa Herrera, que es la abogada que atiende el caso de ellos y que explican ahí cuáles son los reclamos. Lo escuchamos. Nosotros estamos reunidos hoy en un acto de visibilización que estamos buscando generar, porque actualmente nuestro juicio por desalojo, que tiene más de 10 años, sigue avanzando, pasan las gestiones, pasan los gobiernos y todavía no tenemos ningún tipo de solución, ni siquiera en tratativas. Queremos una solución definitiva porque estamos organizados, porque nos respalda la personería jurídica de nuestra cooperativa también, porque entendemos que el derecho a la vivienda no es solamente del gobierno de la ciudad, sino una responsabilidad del territorio donde estás habitando, sino una cuestión nacional. Es que estamos solicitando que nos reciban en los distintos organismos. Estamos con este reclamo hace más de 12 años, que es de lo que data nuestro juicio por desalojo. Entonces, lo que estamos buscando es generar distintos diálogos, tanto en nación, tanto en ciudad, para poder llegar a un buen puerto y no tener que resistir nuevamente un desalojo, que ya lo hemos hecho el 18 de septiembre de 2019, ¿sí? Y que podamos llegar a una solución definitiva. Casa Santa Cruz está conformada por 106 familias, somos más de 350 personas que estamos habitando hace más de 18 años, desde el 2001, cuando nos atravesó la crisis. Y no tenemos un lugar donde habitar. Entonces empezamos a gestionar un edificio, una unidad funcional que estaba totalmente abandonada, totalmente deshabitada, y la reformamos y la destinamos a la vivienda. Ahí viven más de 160 niñas y adolescentes. Tenemos más de 50 adultos en situación de vejez. Vamos a presentar un petitorio dirigido al ingeniero Jorge Ferraresi, a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, a los fines de que nos otorgue de manera urgente una audiencia, y también con el objetivo de poder conformar una mesa de articulación entre nación y ciudad, con los organismos competentes. En este caso, entendemos que por la modificación de la ley de ministerio, decreto 777, es competente el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Bueno, me tenía podrido el que probaba el micrófono atrás. Hola, tenía podrido. Bueno, quiero un saludo. Yo a Rosa Herrera la conozco hace muchos años, no la veo, es la abogada que tiene este caso. Es la hija de Salvador Herrera, un dirigente villero que muy importante en los años 70, en los años 70 y 80, falleció hace muchos. Y bueno, aprovecho para mandarle un saludo y sobre todo a la hermanita, que ahora ya no debe ser la hermanita, a Olga, que también en algún momento hasta nos dio una mano acá en Los Locos de Buenos Aires. Bueno, no desde acá, pero sí desde otro lugar. En concreto el reclamo era a Ferraresi para ver, porque No queremos que pase. Recordemos, tenemos la semana pasada desalojaron una cooperativa que estaba desde el 2005, ¿eh? Y la desalojaron a sangre y fuego en la provincia de Buenos Aires. No queremos que pase eso en la ciudad de Buenos Aires. Por favor, que no pase eso, que lleguen a un acuerdo y que la gente pueda tener la vivienda, porque ahí hubo una malversación con alguien que compró eso, y bueno, y esos negocios raros y turbios. Bueno, yo voy a aprovechar que ya entró Camilo. Che, Camilo. Aló. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Antes, ¿cuántos títulos ganó Boca mientras vos...? Ah, ¿desde el 95 hasta acá? Claro. A ver, sí, los 26 años, ¿no? ¿Cuántos? Tengo 26 años. Desde octubre del 95, Boca ganó 28 títulos. 28. El primero en 1998, la apertura 98, primer torneo que dirige Bianchi a Boca. También, primer año consagratorio de Riquelme, de Palermo, un par de jugadores también. No, más o menos, bueno, que no ganaron nada. Bueno, yo... 28 son, sí. Bueno, ¿viste, bastante. ¿Viste por qué el tema de los...? Nosotros tenemos que estar festejando el día a día, no podemos darnos el lujo de festejar cualquier copa, cualquier partido. Ese no, es un problema. Por supuesto, pero sí, ya... Lo hablamos varias veces ya, el hecho de ser es algo que se festeja. Si uno se acerca ahí a Irala y Martín García, algún domingo se va a dar cuenta. Che, yo estoy desde todos los oyentes. Dame primero los teléfonos y las vías de comunicación. Las vías de comunicación, la ruta de comunicación. Vamos con las vías de comunicación. Primero nos pueden mandar un WhatsApp acá al WhatsApp de la tribu, que es 11-67-10-37-58. Sí. Nos pueden mandar un mail a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Ese es el menos utilizado en este momento, pero bueno, también tenemos Facebook, Los Locos de Buenos Aires, tenemos Twitter, @loslocoslatribu, y el teléfono de teléfono de línea también que nos pueden llamar es 4866-1095, si mal no recuerdo, es el que tenemos ahora funcionando. Nos llaman, hasta pueden salir al aire si quieren, hasta decirnos bueno, barbaridades. Bueno, no, pero en general, nosotros aquellos que nos llaman después de las 7 o que nos mandan correo después de las 7, sí, háganlo antes, así lo sacamos. Porque claro, después viene la semana que viene y yo me olvido. Una cosa, nosotros le dimos mucha manija a este programa, al fútbol femenino. Sí, por supuesto. Está bastante invisibilizado, aparte desorganizado. Vos viste que los partidos no sabés cuándo juegan. Bueno, yo quiero decirles que Boca ya tiene 25 campeonatos, que es el mejor equipo del país, lejos, ya hace años. 25. Tiene una copa, la Supercopa, que le ganó la semana pasada a San Lorenzo el sábado. Sí. Y ahí tengo mi queja. Vos estuviste en la cancha, estuvieron las chicas festejando, ¿no? Sí, cancha. Llegaron después de que terminó el partido del masculino, sí. Llegó el equipo femenino. Bueno, para el fútbol que sigue siendo un poco machista, ¿no? Yo, a mí me gusta seguir Boca en todo y me gusta y sigo el fútbol femenino siempre que puedo, ¿no? Porque sí, aparte te avisan de un día para el otro, mañana hay fútbol, qué sé yo. Pusieron en el mismo horario que jugaba la reserva, que había salido campeona, pusieron el partido de la Supercopa de las chicas con San Lorenzo, que fue un partidazo, un baile de aquello se le dio a San Lorenzo. Una final, bueno, el partido más importante del fútbol femenino en el año, podríamos decir, los dos campeones del año. Un baile, es decir, son equipos, el de Boca mucho más profesionalizado, mucho mejor. Y bueno, San Lorenzo me parece está metido en muchas otras cosas, muchos negocios que lo hacen olvidarse de todos los fútbol. Pero para la dirigencia de Boca, tendrían que haber puesto el partido otro día, así los hinchas de Boca podían mover el partido de la reserva, los chicos que juegan muy bien, el partido de la primera que terminó 8-1 y el partido de las chicas. Bueno, acá... Es más, acá en nuestra operadora anterior era futbolista, Es, está jugando en All Boys. Claro, Diana, así sí, que tenemos... Bueno, saludo para la gladiadora, ¿nos vamos a un corte? Vamos. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, para que te agendes para la semana que viene, el martes 21 de diciembre acá en FM La Tribu a las 19 horas, presentación del libro Nada que esperar, historia de una amistad política de Sebastián Skolnik. Esto es en el ciclo El 2001 ha muerto, viva el 2001, los 20 años de lo que antes comentábamos, el 2001. Van a conversar Verónica Gago, Javier Trimboli y Silvina Cerverio. El miércoles 22, después de este programa, a las 19 horas, se proyecta la película de César González y Alejandro Berkovich, que se llama la película, bueno, acá no tengo el nombre, pero bueno, es ahí una película que están difundiendo mucho, de ellos sobre el 2001. Y después, el jueves 22 de diciembre a las 19 horas, esto lo organiza La Tribu y la revista Crisis, la presentación de Crisis, edición especial íntegramente dedicada a develar las marcas de la rebelión del 19 y 20. Conversan Neca Jara y Jimena Tordini. ¿Cuánto hace que no la veo a Jimena Tordini? Bueno, todo esto. Y también de paso les paso otro chivo. Brilla Crespo, Brilla Crespo, esto es acá en Villa Crespo, sustentable, 18 y 19 de diciembre, de 16 a 24, van a despedir el año en la plazoleta de Padilla y Julián Álvarez, gastronomía, productores, editoriales, música, teatro para chicos, todo eso en Brilla Crespo. Bueno, acá tenemos al hombre de los números y contagios. Tenemos al hombre que tiene menos años que los campeonatos que Boca ganó en sus años. Y creo que la mayoría del país igual. Tenemos al hombre que manda ahí el festejo cada 2x3 desde la cancha de Boca. Bueno, eso no casi todo el país. Pero bueno. Bueno, vamos. Soy afortunado. Vamos con los números, que yo estoy preocupado, ¿eh? ¿Estás preocupado? Estoy preocupado por varias razones, ¿eh? Bueno. Ok. Vamos expresando esas razones a medida que vaya avanzando el programa, entonces. Dale. Pero creo que sí, a ver, hay un poquito de qué preocuparse por obvias razones. Justamente estamos hablando de números y lo que vemos es que hay números que crecen. Por supuesto, están creciendo los números de contagios en la Ciudad de Buenos Aires. Aclaramos, como siempre, primero hablamos de la Ciudad de Buenos Aires, de cuál es la situación sanitaria en lo que respecta al coronavirus en la ciudad. Y este crecimiento, ya la semana pasada habíamos hablado que había sido de un 29%, ¿no? En este promedio, en esta media semanal, donde se saca un promedio diario de cuántos casos hay, ¿no? De la semana pasada a esta, el aumento no fue del 29%, fue del 48%, 48,35% de aumento en los casos. Esto significa que pasamos de 364 casos diarios de promedio a 540. Un aumento bastante importante. Y sí, cabe remarcar que es el aumento más grande en aproximadamente unos 3 meses, un poquito más, tal vez, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Y acá la misma cuestión que planteamos siempre. ¿Esto está repercutiendo en los casos graves? ¿Repercute de alguna manera, por ejemplo, en la ocupación de camas de terapia intensiva? Porque en su momento, el discurso, digamos, de los medios masivos, de los medios hegemónicos, ¿cuál era? No va a haber más camas. No va a haber más camas, no va a haber más camas. Ahora, ¿qué sucede con las camas? Bueno, hay, en el sector público de la Ciudad de Buenos Aires, hay 22 camas ocupadas sobre 600. Esto significa un 3,6%. La semana pasada dijimos que había 23. O sea, hay una cama menos, podríamos decir, ¿no? Hay una cama menos ocupada. En el sector privado de la Ciudad de Buenos Aires, 88 camas ocupadas sobre 1.222. un 7,2%. La semana pasada este número era 7,8, eran 96 camas. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si aumentan los casos. Ah, y un pequeño número, ¿no? Que también me parece que vale un poco más que el aumento de casos, ¿no? Los fallecidos, ¿aumentaron los fallecidos? No, se mantuvo en el mismo promedio de la semana pasada. En una semana hubo, en total, en toda la semana, así como hubo días, hubo meses que tuvimos de promedio 40, 50 fallecidos, bueno, en toda esta última semana tuvimos 9. En toda la semana. No es ningún promedio, nada. Entonces, si no están aumentando los fallecidos, si no aumenta la ocupación de camas de terapia intensiva, ¿con qué tenemos que meter miedo? ¿De qué vamos a hablar? Sí, del aumento de casos. De que hay un gran aumento de casos. De la nueva y variante. De la nueva, perdón, y temible variante Omicron. Que, con la misma lógica de las cepas anteriores, cada vez son más contagiosas, generan menos síntomas y, por supuesto, son mucho menos letales que las anteriores. A ver, entiendo que haya preocupación, pero a la vez, la noticia del día, ayer, en lo que respectaba a COVID, es que en el Reino Unido hubo un fallecido con la variante Omicron. Creo que ahí podemos dimensionar un poco todavía de, digamos, lo poco letal que es, ¿no? Pero bueno, si seguimos con los números, en la Ciudad de Buenos Aires, en esta última semana, diariamente se realizaron aproximadamente 16.000 testeos. Este número subió un poquito, lo que permitió que la positividad no se dispare, ya que hubo un gran aumento de casos. Uno esperaría que la positividad aumente de la misma manera, si se hicieron la misma cantidad de testeos, que aumente de la misma manera que aumentaron los casos. Pero no fue así, ya que aumentaron un poco los casos, 16.000 testeos, veníamos de 14.000 la semana pasada, y un 5,9% de positividad, cuando tuvimos un 4,85 la semana pasada. Por supuesto que aumentó porque hubo un gran aumento de casos, por supuesto que aumentó la positividad, pero no necesariamente se disparó, ya que justamente hubo un pequeño aumento de test, ¿no? 7.064.455 tests se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, lo que significa un cuarto de todos los testeos que se hicieron en el país. Desde que comenzó la pandemia, por supuesto, ¿no? Esos son los números en lo que respecta al COVID. Entonces, podríamos preocuparnos justamente por este aumento bastante pronunciado que tuvimos de casos en esta última semana, pero a la vez todavía no vemos repercusión en pacientes graves. Entonces, ¿realmente vale la pena preocuparse? Eso es algo que me pregunto y que estoy todos los días, de alguna manera, cuestionándome. Porque si en un momento temíamos imágenes de hospitales saturados, de gente que no podía recibir la atención necesaria y demás, viendo que hay pocos pacientes hoy, me parece que estamos en una situación. Bueno, por supuesto, teniendo la vacuna de por medio, que la vacuna es una de las grandes responsables de que estemos en esta situación ahora, de que no haya pacientes graves. Entonces, ¿cuál es el pánico? Porque si alguien con, o sea, si a los adultos mayores, a los pacientes de riesgo, se les está dando una tercera dosis, a todos se los está protegiendo mejor. ¿Cuál es el pánico? ¿Que alguien de 20 se contagie? ¿Que alguien de 30 se contagie? Entonces eso es lo que me cuestiono de alguna manera. Los que tienen que estar protegidos están protegidos y se ven los números. Entonces deberíamos ver Bueno, deberíamos esperar primero a ver qué va a suceder en las próximas semanas, se vienen las fiestas y demás. Pero bueno, que el año pasado tuvimos un aumento bastante importante de casos en las fiestas. Pero bueno, deberíamos ver qué va a suceder. Por lo pronto no se ve repercusión de este aumento de casos en pacientes graves. Y eso lo vamos a sostener y lo vamos a seguir diciendo justamente para no quedarnos con un número que no se ve reflejado en la gente que sufre y que padece realmente el COVID. Bueno, yo te digo por qué estoy preocupado. Bueno, hoy comenté un poquito el pase sanitario, ¿viste? Sí. Se va a tener que usar solo para algunas cosas en la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades, tanto Quirós como el resto, no están muy de acuerdo con que se use mucho el pase sanitario, salvo En eventos en particular. Masivo, de más de 1.000 personas, los boliches, etc. Un pequeño comentario sobre eso. Las veces que he ido a la cancha desde que volvió el público, Siempre para entrar te piden la app Cuidar en mano, y te, en la cual uno muestra que está habilitado para entrar porque tiene al menos una dosis. Eso es una suerte de pase sanitario, podríamos decir. Entonces, de alguna manera se estuvo aplicando. Si después se aplica más o menos, o si se respeta, es otra cuestión. Pero me parece que ya, por ejemplo, acá en la ciudad se estuvo aplicando de alguna manera, o por lo menos en ciertos eventos se estuvo aplicando dicho pase, ¿no? Tal vez con otro nombre, pero pase sanitario al fin, podríamos decir, ¿no? El carnet de vacunación. Claro. Bueno, y lo otro, que hay 5 centros de testeo, como los 2 de la Rural, el del Parque Los Andes, el Chacabuco y Villa Devoto, que hay que pedir turno, antes se iba directamente. Claro. Bueno, pero igual quedan otros 43 que son espontáneos, 23 del plan detectar y 20 UFO. Así que yo, ante la duda, testéense, ¿eh? Nosotros somos de aquellos que creemos que si hubiera habido más testeos, hubiéramos estado mejor y no hubiera habido los muertos que hubieron. Así que, ante la duda, no te pasa absolutamente nada. Vas a la esquina de tu casa, te testeás y estás pipí cucú, como diría Ringo. Bueno. Eso es todo, pero me están faltando los números de vacunación. Casi Dale. Se me escapan. En lo que respecta a vacunación en la ciudad, 2.784.045 primeras dosis fueron aplicadas y 2.534.753 segundas dosis, lo que significa que el 90,51% de la ciudad tiene al menos una dosis y el 82,41% tenemos ambas dosis. En lo que respecta a dosis de refuerzo, el 12,03% de la ciudad recibió la dosis de refuerzo. Esto significa aproximadamente unas 380.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, todos aquellos que recibieron, o mejor dicho, que pasaron 6 meses desde que recibieron la segunda dosis, ¿no? Esta dosis de refuerzo que, como dijimos la semana pasada, se la llama así porque después probablemente haya otro refuerzo y vuelva a haber otro refuerzo y demás, no significa que sea una tercera dosis. No forma parte, digamos, del esquema de vacunación, que son 2, sino que justamente es un refuerzo, suma, y está para sumar, y así como hay 3 dosis, hay gente que tuvo la oportunidad y tiene más todavía encima, gente que tal vez pudo viajar y demás, seguramente tenga más dosis encima todavía, así que seremos vacunados contra el COVID cada 6 meses, posiblemente por ahora, ¿no? Hasta que haya una opción mejor. Perfecto, bueno. ¿Nos trajiste algo de cine? Sí, por supuesto. Bueno. Llegó el momento en el que vamos a ver cómo convive en una misma persona cine culto, ¿no? Clásico, así como también Star Wars, porque tengo la remera puesta de Star Wars en este momento. Claro. Pero bueno, vamos a hablar de un pequeño estreno que sí va a llegar mañana a las salas del país. Entre paréntesis, no sé si alguien habrá visto Matrix. Justo en Sonidos Clandestinos estaba escuchando que habían hecho una pequeña columnita sobre Matrix y me quedé pensando, mira, podríamos haber coordinado algo. Pero bueno, espero que alguien la haya visto. A veces siento que recomiendo algunas cuestiones y tal vez me escuchan algo más, no sé, si cuando hablo de cine europeo, cuando los invito a ver una peli al Lorca y demás, por ahí se me da un poco más de pelota que si hablo de algo un poco más comercial y masivo, ¿no? No lo sé. Pero esos son prejuicios. No sé si son prejuicios, me encantaría saberlo de parte de los oyentes. Esos también son prejuicios. Bueno, los oyentes saben que le pueden escribir y decir, para mí es prejuicioso. ¿Es prejuicio? Es claro, es todo. El arte es popular, va por todo. No, después por supuesto. Está lo que te gusta y lo que no te gusta, que es otra cosa. Por supuesto, sí. No, sí, qué sí. sé yo, a mí Matrix no me gusta, pero... ¿Pero viste Matrix? Vi alguna por ¿Algo ahí. Conocés? Algo conoces. Algo por ahí, conocés. Claro. Es algo genérico, pero tal vez, que no te gusta. No diría que no tenga su valor artístico. No, ¿viste? Por supuesto. A mí hay cosas que me gustan, qué sé yo. A mí me gusta, no sé, vi hace poco El Caso Colín y me pareció muy buena. Que La Dolce Vita me pareció una buena película, no sé, cantidad de películas muy buena, pero qué sé yo, me gustaba Rambito y Rambón. Claro. Bueno, esa es una cuestión de género. Las pelis de... había ciertas comedias por ahí que te atraían un poco más que otras, no, tal vez es eso. Claro, sí, claro. Eso es una, por supuesto, es una cuestión de gustos. No, Yo a lo que me refiero también es que muchas veces hablamos, y como la columna de ahora, ¿no? Que nos centramos en un cine tal vez por ahí más de autor o más de culto, tal vez. Solemos hablar de gente muy reconocida a nivel mundial en lo que respecta al cine, hablamos de historia del cine también. Y después por ahí la columna da un vuelco y se vuelve una columna bastante moderna en lo que respecta a los géneros y a los estrenos, sobre todo teniendo en cuenta que hoy por hoy los estrenos son, el 80% son cartelera, por ahí un poco menos, ¿no? Pero son cartelera norteamericana y en general los estrenos van por ese lado, ¿no? Por el lado de tratar de vender algunas entradas, al punto de que en el top 10 en las últimas semanas no solamente estuvo de las más vistas, estuvo Matrix, que hablamos de Matrix, sino que estuvo Harry Potter, películas que tienen 20 años ya y las siguen reestrenando y la gente las sigue yendo a ver. Así que bueno, quería hablar también un poco de cómo convive todo, ¿no? Porque todo sigue siendo cine. Claro. Más allá de todo sigue siendo cine. Así que bueno, y para eso queremos proponerles un pequeño viaje en el tiempo en este momento, ya que mañana se va a estar estrenando una película bastante interesante, ¿no? Un documental, el cual está basado en un montón de documentos, en un montón de documentos, de cartas, de llamadas telefónicas y demás, que tuvieron tanto Federico Fellini con el productor de su película, de La Dolce Vita, uh-huh. Amato, en este momento no tengo el nombre, Giuseppe Amato, ahí va, Giuseppe Amato, en el cual, bueno, un poco se va contando qué sucedió con La Dolce Vita, ¿no? Una película que lisa y llanamente le costó la vida al director, podríamos decir, ya que primero era una película que nadie quería hacer, era un guión muy ambicioso que en general los productores no lo entendían. Y Giuseppe Amato quedó tan encantado que dijo, la voy a hacer. Y le quiso poner unas condiciones a Fellini y le hizo firmar una carta a Fellini diciéndole, la película va a costar esto, 400 millones liras, de esto no se va a pasar. Fellini firma la carta, pero ¿qué sucede? La película termina costando el doble, 800 millones de liras. Una locura absoluta para, bueno, para un productor que en muchos casos inclusive ponen dinero de su bolsillo. Literalmente le terminó costando la salud a este productor, ¿no? A Giuseppe Amato. La película titulada, hasta ahora no mencioné el título, muy mal de mi parte, pero la película titulada La verdad sobre La Dolce Vita toma justamente a Giuseppe como protagonista, inclusive con escenas, podríamos decir que son como unas especies de excusas narrativas, ¿no? Donde se ficcioniza lo que vivió Giuseppe en aquellos momentos, justamente para representar todos los diálogos que tenía con Federico Fellini, ¿no? Durante la realización de esta película, de, podríamos decir, la película italiana más conocida de la historia, ¿no? Una película que le escapó al neorrealismo, en el cual no solamente Giuseppe Amato, sino también como Fellini estaban inmersos, y toda Italia, toda la cinematografía italiana estaba inmersa en esos años, en años de posguerra, ¿no? Años 40, años 50. Le escapa eso y se mete en una película surrealista cuya temática es sencillamente la vida, y un hombre vagando por la vida con sus amores, con sus lujos, con sus y con todos los pecados capitales que puede cometer, con todo eso simplemente siendo. La película no la quería hacer nadie, la agarra este productor Giuseppe Amato, como dijimos, a partir de ahí empieza a costarle muchísimo, no solamente económicamente, sino también en lo que respecta a salud. Y es muy interesante ver primero cómo juegan estos discursos, ¿no? Primero el discurso de, podríamos decir, el... Ay, no me está saliendo la palabra en este momento. Pero primero el recurso de el archivo, ¿no? De todas las cartas que se enviaron, las llamadas telefónicas que tuvieron y demás. Cómo juega eso con toda la parte ficcional, tratando de alguna manera que generemos algún tipo de vínculo con el personaje, ¿no? Con un productor muy reconocido, posiblemente el productor más grande de la historia de Italia también, que más allá de su corta vida, de no llegar ni a los 60 años, el productor tuvo una enorme filmografía y llevó, podríamos decir, llevó Italia a los ojos de Hollywood y pudo ser reconocido por la eternidad y pudo de alguna manera esculpir en el tiempo todo aquello que quería plasmar con sus obras, ¿no? De la misma manera que Fellini, por supuesto, creador, estandarte, podríamos decir, del neorrealismo italiano, del surrealismo también, un director increíble, pero por supuesto, más allá de todo esto y más allá de las grandezas, hay personas atrás, y es muy divertido cómo se forma una dinámica entre el ego del director, algo que parece también medio cliché cuando se habla del cine en sí, el ego del director y un productor que sufre constantemente ante el ego de este genio artista que estaba creando una obra maestra que iba a ser recordada por todo, hasta el fin de los tiempos. Y así como tienen sus discusiones y demás, tienen sus asperezas, también tenían un propósito en común que lo terminan logrando también, ¿no? Que es justamente lograr que la película sea reconocida mundialmente y que al día de hoy todavía sea recordada. Y bueno, acá leyendo... Increíble, pero bueno, acá leyendo, y ya para cerrar la columna, para que disfruten de la verdad de la Dolce Vita, no van a poder hacerlo a partir de mañana, porque acabo de recibir la pequeña noticia de que ha sido postergado el estreno. Pero de todas maneras, vamos a volver a hablar de la película. No estaba enterado, debe haber sido cambiado a último momento. Pero bueno, el estreno ha sido postergado a enero, a las primeras semanas de enero, el 13 de enero, más precisamente. Pero... Estemos atentos. Mientras tanto, se puede mirar la Dolce Vita también. La recomendé ya como 5 veces, la Dolce Vita, la hablamos de pie a cabeza. Pero pueden mirar la Dolce Vita, que está en YouTube. La encuentran ahí subtitulada, inclusive. Y la verdad que toda la filmografía de Fellini, si mal no recuerdo, está también ahí para ver gratuitamente, ¿no? Pero bueno, postergada la verdad sobre la Dolce Vita, vean la Dolce Vita, tienen un par de semanitas para hacerlo. Igual, la Dolce Vita, Marcor, lo que quieran de Fellini. No sé qué cambia que van a tener que esperar un par de semanas más, pero van a tener que esperar. Pero ya tienen la columna, van a ver, claro. A todos aquellos que les gusta el cine se van a encontrar con algo muy muy entretenido, que justamente... Aparte vamos a estar de vacaciones el 13 de enero cuando se estrena, entonces que la gente se lo agende hoy. Es verdad. Okay. Si tiene agenda en el celular, pónganlo ahí. Si tiene agenda de mano, se lo anotan. Pero bueno, 13 de enero, un mes más o menos. Hoy estamos en 15. Claro. Mirá todo lo que me la van a patear, vos podés creer. Bueno, listo. La verdad de la Dolce Vita. Mientras tanto, quiten la verdad y vean la Dolce Vita, que está por ahí dando vueltas en la red. En YouTube, ¿no? Está... Sí, inclusive a Marcor, Los Inútiles, un montón de películas de Fellini están ahí, así que si no tienen, ahora ya que casi todo está en streaming, si no tienen alguno de esos servicios pueden verla en YouTube también. Bueno, nos vamos como siempre con una canción que nos mandaron, es un grupo de Santa Cruz que nos mandó el tema, como nosotros decimos, ustedes nos mandan el tema, nosotros se lo ponemos para que lo escuchen. Querer es poder de Caídos, y nosotros nos vamos con esto, los saludamos a ustedes hasta la semana que viene. Gracias Paula, muchas gracias, gracias Camilo. Chao, hasta la semana que viene. No temas herir sueños en ir. No resignes. Hasta